Pasamos al siguiente punto, orden del día, punto número 8. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela CJ2J, Azure Travel SRL, estudio de detalle parcela CJ2J del área de Las Coloradas en Playa Blanca. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Visto el expediente referido, la Comisión, previo debate, por mayoría de 4 votos a favor del Grupo UPI, LAVI y Coalición Canaria, y una abstención del Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno su aprobación. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto tiene que ver, si recuerdan, se han traído otros expedientes de estudio de detalle. Esto está dentro del procedimiento de regularización de parcelas y residenciales cuyas licencias han sido anuladas por los tribunales. Estos estudios de detalle, sobre todo, tratan de resolver las problemáticas que hay con los retranqueos y las alturas. Ya se han traído otros anteriormente, de hecho se trae uno para la aprobación final, que son los que se trajeron de la granja, precisamente residencial La Granja. Y bueno, aquí pues se trae como aprobación inicial. Están los informes pertinentes de los técnicos, informes positivos al respecto, y siempre buscando la adecuación al planeamiento, del planeamiento a la situación real. Por tanto, ahora se aprueba inicialmente y se expondrá, se publicará en el boletín, exposición pública, por si hay algún tipo de alegaciones. Yo se dejo la palabra a la secretaria por si quiere dar detalles concretos en lo que consiste, pero yo digo, son retranqueos y alturas de esa parcela que está en la calle Bugambillas número 1, justo a la entrada de Las Coloradas a la parte derecha, si no recuerdo mal. Sí. Justo enfrente de, bueno, del restaurante Casa Carlos, si lo conocen, pues está justo enfrente de esa zona y tiene que ver con unas cotas de desnivel también que tiene la propia parcela. Secretaria, cuando usted pueda. Bueno, como ha dicho el alcalde y como expliqué ya en las comisiones informativas, la parcela presenta una topografía con un desnivel muy pronunciado, al que es de aplicación el 4.55 de la ordenación del plan general, y la modificación planteada supone la eliminación de ese bancal, de lo que son obligatorios 3 meses, que aparece en el artículo 4.5 de adaptación topográfica, y que se habrá de dejar inmediatamente después del retranqueo establecido para la parcela vial, que es de 5 metros. Es decir, si se deja los 3 y los 5, llegaría a un retranqueo de 8 metros. Se justifica la modificación propuesta en base a las condiciones de la parcela, que tiene forma triangular y un desnivel de 5 metros. Y eso tendría un área de movimiento para el desarrollo de la edificación. Lo importante y que debemos destacar es que no modifica la clasificación, ni el destino urbanístico, ni incrementa el aprovechamiento urbanístico del ámbito, ni supreme, ni reduce o afecta negativamente a la funcionalidad de las dotaciones públicas. Es decir, que simplemente se trata del bancal, que es un problema topográfico que tiene la parcela. Sería que en vez del retranqueo ir a 8, serían a los 5 establecidos por normativa. De acuerdo. De todas maneras, también quiero destacar algo que el informe jurídico lo determina, que cuando no hay razones de legalidad que impidan la tramitación de la iniciativa presentada, pues se tiene que hacer aceptada y llevar a cabo lo que es la tramitación del expediente. En este caso, como no hay razones de legalidad que lo impida, pues hay que llevar a cabo la tramitación. De acuerdo. Bien, gracias, secretaria. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? Nada que decir. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie? Bueno, sí, leyendo la documentación que nos enseña el informe de la Secretaría, pues como dice la Secretaría, aquí dice, no existiendo razones de legalidad que impidan la tramitación de la iniciativa presentada, se informa que es favorable. Tenemos que entender, lo primero, aprobar, que es una aprobación inicial, y entendemos que, bueno, más, y aparte que vuelvo a repetir también en el informe técnico también indica lo mismo, llegando a la conclusión que el estudio del detalle no modifique la clasificación ni destino urbanístico del suelo. Por eso, como es una aprobación inicial, pues nos abstendremos. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? No tenemos nada que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Nada que decir, gracias. Muy bien, pasamos a votación. Voy a leer exactamente el contenido del el acuerdo. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela CJ2J como promotora Azure Travel SRL en el área de Las Coloradas de Playa Blanca, donde primero, aprobar inicialmente la iniciativa particular consistente en el proyecto de estudio de detalle para la parcela CJ2J del área del suelo urbano no consolidado de Las Coloradas, Playa Blanca, término municipal de Yaiza, a instancias de la mercantil solicitante.